9 de la mañana y 8 minutos, el gustazo de cerrar la semana en su primera comparecencia de este mes de octubre con el contador Luis Freda, integrante, no es el invitado, siempre decimos, ¿no? Es integrante de este equipo de Mañanas de Radio, con este ciclo que ha generado revuelo en torno a las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP. Buen día, Luis, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andás, Hernán? ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Y, sí. Por decirlo de alguna manera, en algún caso demasiado tranquilo, en otros no. Y con lo que vos traes cada capítulo de este ciclo sobre las AFAP, menos tranquilos nos quedamos. Luis, ya vinimos de repasar otras AFAP y llegamos hoy a la integración AFAP. Correcto, vinimos, es la última que nos quedan porque son cuatro AFAP. Ajá. Son República AFAP, después vimos Sura, ¿sí? Después vimos Unión Capital hace unos 15 días y hoy vamos a ver Integración AFAP, que es la última que vamos a tratar de analizar. Y la idea un poco es hablar de, bueno, de quiénes son los accionistas, cómo está compuesto el directorio, qué cantidad de afiliados tiene, cuántos de ellos aportan, dónde está el dinero, qué fondos manejan, ¿no? Porque es una administradora de dinero de terceros, qué comisiones cobran, qué invierten, bueno, un poco eso por ahí, ¿no? El mismo recorrido muy parecido al que hicimos las demás, o sea, para que no pensemos que estamos haciendo el mismo análisis a todas de ellas. Y habíamos tirado algunas preguntas, que las se tiró hoy de mañana temprano, las volvemos a repetir, a ver si la gente se anima a buscar información de estas tres instituciones, que son el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y la Corporación Andina de Fomento. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de AFAP, integración AFAP. Bueno, por algo le prediremos esto, ¿no? Después en un momento vamos a tratar de ver si podemos enganchar lo que pedimos a la gente, que si se puede averiguar esto, y lo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Si hablamos de, como toda empresa, sería bueno, que no siempre es fácil acceder a esa información, Luis, de qué propietarios hablamos, de qué directorio, quiénes son sus accionistas, ¿no? Ahí va, vamos a empezar por ese lado y vamos a decir que la información que vamos a utilizar también está buena para que la gente diga, oh, acá por lo menos tengo lugar para ir a chequear lo que se dice. Va a estar en el informe de gobierno corporativo, ¿sí? Vamos también a ver en los estados contables de integración AFAP y también vamos a ver la memoria que Integración AFAP presenta al Banco Central, que memoria de la empresa, memoria quiere decir como un relato de lo que pasó en la empresa, la memoria y los estados contables son obligatorios que se entreguen al Banco Central, que es quien supervisa. Y el informe de gobierno corporativo está pegado en la página web de esta empresa. Y arrancamos entonces, sin hacer más introducción. Bueno, ¿cómo surge esta empresa? Es una sociedad anónima, creada en marzo del año 96, ¿está? Entonces, hoy por hoy, ¿quiénes son los dueños? 77,4% es del Bandes, Uruguay, Sociedad Anónima. Que es el banco de origen venezolano, ¿no? Banco de Desarrollo de Venezuela. Ahí va. El Bandes es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, ¿sí? Es el dueño del Bandes, Uruguay, ¿no? De vuelta, las más muscas, ¿se acuerdan? Uh-huh. Claro, sí. El Bandes Uruguay es una sociedad uruguaya. El 100%... El propietario del Bandes Uruguay es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Y a su vez el Bandes es el dueño del 77,4% de Integración AFAP. Pero 77 nos llevamos al 100. ¿Qué nos falta para llegar al 100? Que hay un 14,5% de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Que no la, por ahí capaz que no la sacamos, pero si decimos FUCAC. Claro. ¿Y ahora cómo se llama FUCAC? Verde. Verde. ¿Está? Y después un 8,1 de la Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada. Si te digo eso, decís, ¿y eso sí, qué es? ¿Cuál es? Claro. Cabal. Cabal. ¿Sí? ¿Está? Uh-huh. Es Cabal. Entonces, el Bandes acá, el dueño del Bandes de acá es el Bandes Venezuela, podemos decir. FUCAC es. ¿Quiénes son los dueños de FUCAC? Y ahí es una sociedad que un día tendremos que revisar, ¿no? Porque supuestamente tiene 317.376 socios. ¿317.376 socios? Entonces, supuestamente es una cooperativa con todos esos asociados. Es raro que funcione porque tendríamos que, cuando se hace una asamblea de FUCAC, tendría que ser, no sé, en el Estadio Centenario, una cosa así, ¿no? Porque se, por eso, pero bueno, tendríamos que ver si realmente esos 317.000 socios son los que toman la decisión en FUCAC, si realmente la cooperativa funciona de la forma que debería funcionar la cooperativa, pero eso lo dejamos aparte, ¿no? Claro. ¿Está? Para otra vez. Y Cabal, que es una empresa que en Uruguay está compuesta, miren esto qué particularidad, Cabal Uruguay, la mayor parte es de Cabal Argentina, pero no todo, ¿no? El 62% es de Cabal Argentina. Pero a su vez, una partecita de Cabal es del Bandes. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Y otra partecita es de una empresa que se llama Emprendimientos Valor Sociedad Anónima, que sinceramente no me puse a revisar qué era, porque es un porque si no, no hablábamos. El Valle está jugando en varios porcentajes dentro de ese 100%. Dentro de ese 100% el Valle tiene, dentro del 100% de integración, tiene el 77% y un pedacito, como si fuéramos de boliche, ahí por está. Carambola. Ah, por el otro lado. Por otro lado es dueño de un pedacito de Cabal, que a su vez Cabal es dueño de un 8,1%. De Integración AFAP. ¿Siempre fue del Bandes Integración AFAP? No. Integración nace con otros dos socios. Y la gente se va a acordar. Los socios eran COFAC, ¿sí? Conocida, y CACDU. ¿Qué era CACDU? Cooperativa de Ahorro y Crédito de Paysandú. ¿Está? Que eran los dueños de Integración. Luego se fusionan COFAC y CACDU, y luego COFAC tuvo que vender su paquete al Bandes. Bien, y ahí queda armada Integración AFAP, así. ¿Quedó muy entreverado? No, está claro. ¿Se entendió? Se entiende. Bien. Entonces, vamos a ver cómo está compuesto. Bueno, el presidente es León Anchustegui, es el presidente del directorio del Bandes, José Noel Zamora, y Vanessa Chang Molina es la directora, a su vez la directora de la parte de auditoría dentro del Bandes. Bien, ahora lo que nos tocaría seguir es con el tema de afiliados, aportantes, etcétera. Hay un mensaje de Fernando, dice: buenos días, en internet averigüé acerca del Banco Europeo de Inversiones, está integrado por capitales privados, además de operar en Europa tiene una sede en Colombia, en donde ha prestado financiamiento, bueno, por un determinado monto de dinero. Ha averiguado, de hecho, los deberes, Fernando, y pregunta, dice: aprovecho para saludar y preguntarle a Freda si hay datos de cuánto dinero de aportes obreros está en poder de las AFAP desde 1996 a la fecha. ¿Esos aportes vuelven a los jubilados? Pregunta. ¿Y en qué porcentaje? Dice Fernando. Bueno, hizo los deberes. Hoy por hoy el fondo que maneja las AFAP, porque ese fondo se fue nutriendo de lo que han recaudado, pero también las jubilaciones, han perdido fondo por las jubilaciones que han pagado. Hoy es unos 16.000 millones de dólares, ¿está? 16.000 millones de dólares, imagínense que el PBI serían unos 65.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra muy grande para lo que es nuestro país y lo que maneja, ¿no? El PBI es todo lo que circula en la economía en todo un año, ¿no? O sea que es un dinero importantísimo. Por ejemplo, las necesidades financieras de Uruguay en un año, con lo que le queda de déficit y lo que tiene que cubrir de deuda, son 3.000 millones por año. O sea que estos son 16.000 millones, o sea que es una cantidad enorme. Bien, seguimos entonces con el tema. Bueno, Integración AFAP, en cuanto a cantidad de afiliados, es la más chica, ¿no? Sí, teníamos a casi 600.000 República AFAP, unos 300 y pocos mil Sura y Unión Capital, que están muy parecidas, y 240.000 tienen Integración AFAP. Afiliados quiere decir que están dentro del régimen y tienen su cuenta particular. Pero de esos, ¿cuántos aportan? Aportan unas 140.000 personas. O sea, de los 240.000 hay 140.000 que aportan todos los meses, más o menos, o en los últimos 12 meses han aportado, y 100.000 que tienen su cuenta, pero en los últimos 12 meses no han realizado aportes. En este último año hubieron afiliaciones nuevas al régimen en el 2020, ¿no? Esta no es 2021, sí. En el 2020 hubieron afiliaciones nuevas a Integración AFAP, y en todo el sistema fueron 36.000, ellos captaron 7.000 de esas afiliaciones. Bien, entonces Todo esto hace a decir, bueno, tiene 240.000 afiliados, 140.000 aportantes. O sea que serían como, si fuera un club, serían tantos socios, pero los que efectivamente pagan son 140.000. Bueno, hoy por hoy, al cierre del año 2020, ¿sí? Al cierre del año 2020, que era el último dato que tenemos en el informe del gobierno cooperativo, todo el dinero que maneja en su fondo de ahorro previsional esta FAP son 1.500 millones de dólares. Uh-huh. Es una cantidad importantísima de dinero, ¿no? 1.500 millones de dólares. De los cuales, esto se compone en dos fondos, ¿no? Cuando la persona empieza a aportar, se pasa, empieza a manejarse entre un fondo que se llama su fondo de acumulación, y cuando está próximo a jubilarse, o sea, 5 años antes de jubilarse, se pasa a un fondo de retiro. ¿Cuál es la idea en el régimen? Uno puede compartir o no, pero ¿cómo funciona el régimen? Es que en el fondo de acumulación vos juntás y las inversiones vendrían a ser un poquito más riesgosas, y en las de retiro son inversiones que se presumen un poco más estables. Uh-huh. Entonces cambias, pasas tu dinero a otro subfondo donde se admiten colocaciones un poco menores. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que para ver ahora? Sí. ¿Tá? Para ahora lo que tenemos que ver un poco es, bueno, ¿cómo le ha ido a esta FAP? A esta FAP, ¿tá? Ahora tengo un problema acá técnico. De conexión, ¿tá? Entonces, pero vamos a solucionarlo. ¿Cómo le ha ido a esta FAP? Esta FAP obviamente tiene resultados positivos, ¿sí? Tiene ganancias en los últimos años, ¿tá? Y esas ganancias le han implicado tener un resultado medianamente atractivo, ya sea tanto para los propietarios como para los aportantes, por decir de alguna manera. ¿Tá? Después vamos a ver si eso es bueno o no, etcétera. Pero ¿cómo es que hace ella su ganancia? Porque trabaja con dinero de otro. Claro. La ganancia, ¿cómo la hace? Principalmente con las comisiones que cobra. Quedó solucionado el tema técnico. Ahora te puedo leerle las comisiones, que era lo que les quería mencionar. Las comisiones han ido bajando. ¿Se acuerdan que en algunas andaban en el 6%, en otras 6,4%, en otras se gana el 7%? Bueno, hoy por hoy, la comisión de administración, ¿administrar qué quiere decir? Como por manejarte los fondos, que esto funciona como un corredor de bolsa, ¿no? Claro. Son 6,6% del dinero que vos vas recibiendo. 6,6%. ¿Está? Pero esto, en julio del 2018, era un 12,5%. O sea que en un momento cobraron unas comisiones altísimas estas administradoras. Ha ido bajando. Igualmente una comisión por administrar algo del 6,6% es exorbitante. O sea, ¿no? Desde la creación hasta de 18, de julio del 18 era el 12 y pico%. Ahí va. Y ahora fue bajando, pero no es igual. Pero no es la única comisión que paga, porque quien paga es el trabajador, ¿no? Que tiene su fondo ahí. Le guste o no le guste. Uh-huh. También se paga un seguro que cobra el Banco de Seguro del Estado y una comisión de custodia que cobra el Banco Central del Uruguay. O sea que hay un montón de personas que cobran comisiones sobre los mismos fondos. ¿Sí? O sea que vos trabajás, te descuentan, etcétera, vas para ahí y lo primero que te hacen es unas comisiones. Y después eso se coloca en títulos que puede dar ganancias, pero puede dar pérdidas. Y han dado pérdidas, ¿no? En estos últimos meses, como han pasado cosas en el mundo, ¿está? Y las finanzas internacionales se complicaron un poco, las cosas valen menos. Entonces vos como que inviertas en tomate ahora que está muy bueno el precio, y después va a bajar en algún momento. Y bueno, vas a tener menos plata, ¿está? Si invertiste. Entonces, esas cosas pasan. Es básicamente, han tenido comisiones exorbitantes, han ido bajando y siguen siendo altas las comisiones que nos cobran. ¿Tá? Entonces, esas comisiones te la cobran para invertir tu dinero en algo. Entonces, ¿en qué invierte? ¿En qué invierte esta FAP, integración? Sí. Entonces, ahí tenemos varias cosas. Primero tenemos que el 60% lo invierte en título de gobierno. O sea, vamos a hacer recorrido. Trabajas un mes, va tu dinero a la FAP, en este caso Integración te va a cobrar un 6,6% por administrarte ese dinero, y a su vez el Banco Seguro te va a cobrar un poquito, y el BCU te va a cobrar un poquito. Y eso se lo prestás al gobierno. porque el gobierno tiene déficit o tiene que pagar sus cuentas y emite títulos. O sea que ese es el recorrido de tu dinero. No todo, el 60% va para ahí. Bien, pero por ejemplo, hay un 17% que se invierte en obligaciones negociables, en fideicomisos financieros y en acciones. Esos son instituciones privadas. Hay un 17% con instituciones privadas. En esta FAP no hay detalle de qué son esos 16, 17%. Y estamos hablando que ese 17% son 225 millones de dólares. No son 3 pesos. Sí, sí. ¿Está? Y después hay un 14, casi un 15% en el fondo de acumulación y otro 15% en el fondo de retiro. ¿Se acuerdan? Se partían dos el fondo. Uh-huh. Que se invierte en multilaterales. O sea que el total invertido por esta FAP en organismos multilaterales son 240 millones de dólares. Organismos multilaterales que son aquellos organismos supranacionales, o sea que están por arriba de los países, que se dedican a dar préstamo. BID, Banco Mundial, la CAF. Pero es como una calecita, digamos. Y ponele, si estamos en términos, no, en términos Parque Rodó. Subí a caballo, bajé y subí al... Sí. Es como que... ¿no? Pero a su vez esos organismos le prestan al Estado después. Claro. Entonces, con la plata de los trabajadores, todo en la base de la plata de los trabajadores estamos hablando, sí, ¿no? Sí, obvio. Entonces es todo un entramado financiero que lo estamos siguiendo muy bien, ¿no? Y ahora con esto de los multilaterales vamos a hacer un poco... Vamos a darle paso a las preguntas que hacemos. Sí, vamos a recordar, justo hay gente de la audiencia que estaba pidiendo que reiteráramos, vos planteabas que se sabe, ¿no? Que se biche información sobre tres instituciones, ¿no? Sí. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y la Corporación Andina de Fomento. Bien. ¿No? Javier del Parque Rivera ya se comunicó, dice que el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo es una institución financiera fundada en enero de 1990 con el objetivo de favorecer la transición a una economía de mercado y promover la iniciativa privada en los países excomunistas de Europa Oriental. Sí. Bueno, Javier, o sea que, y eso está en Londres. O sea que es un banco que se armó cuando cayó el muro, un poquito después, para que el capitalismo entre... Al entender de ello, mejor es como hacer una autopista para que el capitalismo entre en los ex países comunistas de Europa del Este, ¿no? Claro. Ahí tenemos uno. Ese no sabíamos ni que existía, pero los de Europa del Este lo entienden clarísimo, de qué se trata. Bien. Entonces, ese es el banco. El Banco Europeo, estamos hablando. Ahí va, el Banco Europeo. Entonces. ¿Qué pasó? Vamos, ¿por qué? ¿Cómo vinculamos eso? Estamos en tema de inversiones de integración a FAP. Claro. El oyente nos aclara. Entonces decimos, bueno, dice, ¿cómo vinculamos esto? Porque el 5 de abril del 2022, hace poquito, sí. El Banco Central del Uruguay dice, en Montevideo 5 de abril, registro de mercado de valores dice... Se pone en conocimiento del mercado que la Superintendencia de Servicios Financieros adoptó con fecha 5 de abril del 2022 la siguiente resolución. Inscribir en el registro de mercado de valores, el registro de Uruguay, en el marco de la comunicación tal, los valores cuya descripción se indican a continuación. Y te dan el ISIN. El ISIN vendría a ser como la cédula de identidad. De una acción, de cualquier instrumento financiero. Es la forma que vos lo buscás y lo encontrás. ¿Tá? Y dice, emisor European Bank for Reconstruction and Development. ¿Sí? ¿Bien? Ese es el emisor, que es lo que habla en español, es el banco este europeo. El banco este que hablamos. ¿Y cómo, esto con qué se engancha? ¿Sí? Se engancha con lo siguiente. Porque esto sale, porque el día 5 de abril, y es una... resolución del Banco Central, la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros, la resolución 195 del 2022, dice, visto la solicitud efectuada por Integración a FAP por notas del 1 de abril del 22 de inscripción del registro de mercado de valores por los valores emitidos por el European Bank for Reconstruction and Development, resultando que menciona la mencionada administradora de fondos de ahorro provisional ha presentado la información requerida para el cumplimiento, considerando atento a lo dispuesto, el superintendente decide resuelve inscribir en el registro de mercado de valores, en el marco de la comunicación tal, los valores cuya descripción se indican a continuación. O sea que fue el integración AFAP, que es del Bandes, que les pidió que poder invertir su dinero, que no es su dinero, ¿no? Es el dinero de los trabajadores, claro, en este banco. Por tanto, las propias AFAP están solicitando invertir en estas cosas. El Banco Central lo mira, a su entender, y los autoriza. O sea que ese es el mecanismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, capaz que nos encontramos, ¿está? Que hay alguna AFAP que invierte en el gobierno de Qatar. Ah, sí. Capaz, después vamos a verlo, capaz algún día. Capaz que nos encontramos con otra AFAP que invierte en la Reserva Federal de Estados Unidos. Capaz. Vamos a ver. Los trabajadores de Uruguay. Sí, vamos a hacer un análisis un día. La próxima vuelta lo haremos. Y citando así, como en este caso hicimos, la resolución tal del 5, del 4, del 2022, hora 14:14:11. O sea, y firma esto. ¿Quién firma esto? La superintendenta o quien ejerció las veces, sí, se llama Patricia Fabiana Tudisco Basignani. ¿Ah? Y ahí está el número de expediente, todo, tenemos todo para armar un artículo, si quiere, es todo disponible, es información disponible. Lo mismo pasó con, por ejemplo, hicimos otra pregunta, ¿quién era la Corporación Financiera Internacional? Ahí nos ha comentado, capaz que alguno, pero también hay una resolución que es del 4 de agosto del 20, que dice lo mismo, a solicitud de República FAP, de fecha 3 de agosto del 20, de inscripción en el mercado de valores, los valores emitidos por International Finance Corporation, ¿sí? Y nos dice que se resuelve inscribir esos títulos y por tanto los inscribieron para que la FAP lo pueda comprar. Claro. Y ahí vemos dónde está invirtiendo esta FAP, como las otras, ¿no? Después haremos, ahora que vimos cómo encontrar esta información, que la gente lo sabe, lo haremos para todo el sistema, no para una en especial, porque la idea no es analizar una en especial. Entonces, por ahí tenemos un poco la en qué invierten y nos faltarían, es una FAP que no tiene información, sus estados contables son bastante precarios, por decir de alguna manera, los auditores no sé cómo auditan y pueden presentar un estado contable donde no se diga, vos manejás 1.500 millones de dólares y no das una lista en qué están invertidos los 1.500 millones de dólares. Me parece que, no sé qué trabajo se hace, ¿no? Porque 1.500 millones de dólares, tenés que decir, vos estás repartido. No es un... Entonces, claro. Y es importante, es lo más importante que tiene, ¿no? Y vos no tengas un listado en los balances con esto. Claro. Y bueno, después vamos a hablar a lo último, quiénes son los auditores, qué participación han tenido en el pasado, etcétera, etcétera. Miguel manda un mensaje, dice, para Freda, en el mundo... Hay más de 200 países, dice, en el mundo de más de 200 países, solo 30 tienen AFAP. De los 30, ya 18 están haciendo los trámites para sacarlas. Pero hay más mensajes. Diego da un informe, dice, buen día, hay problemas con las cuentas de sueldo Santander, Marcos de la Unión. Un saludo a Luis Freda. Si tuviéramos políticos como Freda, el Uruguay volvería a ser la Suiza de América. Saludos a Freda desde Paysandú, dice Martín Andrada. También tenemos otro mensaje. Buen día, dice Pichón. Si ya tiene un grupo de viejos jóvenes activos por estos lados, vamos arriba. Saludos, dice Pichón, que tenés un grupo de viejos activos jóvenes. Sí. Y te pregunta, para el invitado, si ya tenés fecha para estar en Maldonado. Ya te están presionando, bueno, por ese lado. Toco en el campus. Axel Roberts. Ahí va, soy telonero. Pero... No, como es. Sí, supuestamente hay una idea de ir a Maldonado dentro de unos días, pero no sé si está 100% confirmado y no sé, hay gente que está organizando esos temas. Bien. No me parece que corresponde que sean ellos los que. Bien. Bueno, vas a andar por ahí próximamente, en algún momento. Sí, ya anduve alguna vez, sí, siempre. Sí, generalmente cuando cuadra esas cosas, si se puede, con todo gusto. Y este mensaje de Miguel, viste, que decía que para vos, en el mundo de más de 200 países, solo 30 tienen AFAP y 18 ya están haciendo los trámites para sacarla. Buenísimo. Me llama la atención que me digan Freda, porque cuando me decían Freda era porque venía complicada la mano para mí. Entonces, cada vez que llega un mensaje para Freda, me hace recordar tiempo de Madeburí. Bueno, entonces, vamos a seguir un poco con el tema como veníamos. Entonces vimos un poco las inversiones y bueno, esas inversiones le generaron un resultado positivo a la administradora. ¿Por qué le generaron un resultado positivo? Y porque en comisiones, en total de comisiones, porque tiene comisiones por los aportes obligatorios, ahí sí separan bien las comisiones, tienen los aportes obligatorios de cada uno de nosotros, hay actividades bonificadas, por ejemplo, yo que soy docente, eso se le llama una actividad bonificada, o sea que tengo más aportes, pero a su vez me cobran más comisión, o sea que no sé si es tan buena de la noticia. Bonificada. Ahí va. Y después vienen otro tipo de comisiones que cobran, por ejemplo, cuando las empresas se atrasan, ellos también cobran un poco más a la empresa y participan en esa utilidad. Tienen intereses porque ellos mismos con alguna plata de ellos la invierten, etcétera. Haciendo todas esas cuentas al año, tienen un total de ingresos de su actividad de unos 500 millones de pesos. 493, ese es el número correcto que sale del balance. Bien, esos 500 millones de pesos, más o menos, son unos 12 millones de dólares. De ingresos, 12 millones de dólares. Después tienen remuneraciones que, para mi gusto, no pude encontrar la cantidad de personal que tiene esta FAP, porque no está, es increíble, vos tengas una FAP, publiques y no digas cuántos empleados tenés, que es un dato medio básico, ¿no? Pero bueno, tiene unos 205 millones de pesos al año, que son 5 millones de dólares en remuneración. Estamos hablando que tiene unos 400 y algo de miles de dólares por mes de salario. No sé qué tan grande es, yo no le conozco tantas sucursales, ni sé que hay una sucursal ahí, la única que yo conozco es en Boulevard Artigas, y después comparte sucursales con el Bande, o sea, no tiene un como República FAP o como el Banco República, no es un banco con tanta presencia. 5 millones de dólares de remuneraciones. Y después, cosas que me habían llamado la atención, y no son números grandes para lo que estamos viendo, ¿está? Pero sí, digo, acá nos falta como dueño de los fondos, que somos los trabajadores, control, por ejemplo. ¿Y a qué voy? A que en gastos de computación en un año, tiene 30 millones de pesos. 30 millones de pesos, la gente dice, 730 mil dólares. En gastos de computación. Que ya vos has hablado de eso, de ese rubro de gastos en cada en todo, FAP, ¿no? En cada FAP. Entonces, y esta es de los más altos, sí, no me acuerdo cuánto. Anda, 60 mil dólares, 61 mil dólares por mes. Por mes. Y yo digo, bueno, me dije, está, capaz que digo, compramos la vidriera, como decía. No, compramos un cohete con cohete que te maneja todo el... Lo más grande de eso son servicios de mantenimiento. O sea, mantenimiento. Está caro el antivirus. 20 millones de pesos en mantenimiento de equipos. Y tendrá contrato con alguna empresa capaz. Sí, de una... ahí va, pero es alto, ¿no? Sí, bastante. Porque... 61 mil dólares por mes. Sí, y 20 millones al año en un servicio de mantenimiento, son 20 millones de pesos al año, son 500 mil dólares. Creo que te trae a Messi, al Messi del mantenimiento, ¿no? Voy a estudiar este sistema. Sí, ¿no? Es mucho dinero. Claro. Capaz que uno dice, pa, pero no sabe. No, capaz que uno peca de no saber, pero para saber es que tendremos que tener la información. Claro. Y creo que como no es dinero de ellos lo que manejan, debería estar toda la información. Como debería estar todo el personal, como debería estar todo el listado de qué invierten. Porque tiene que ser transparente. Y hoy por hoy no hay limitaciones para eso. Vos pones un link, la gente pincha y ve lo que quiere. Y lo tenés actualizado. Si esa información, me imagino que vos sabés que invertís, sí, ¿no? Sí, sí. Pero eso no es habitual a veces en los estados contables o en los balances. Sí. De hacer alguna... que vos ya vas, lees, pero tenés que ir averiguando y ya ahí te quedas. Ahí va. Pero, por ejemplo, esto que yo les comenté de los valores invertidos fue porque me tomé la molestia de entrar una por una las resoluciones del Banco Central hasta encontrar eso. Claro. Buscar ese ISIN, porque algo me manejo, buscar ese ISIN en internet, ver a qué correspondía y seguir ir rastreando. Seguir todo la eso. Línea, claro. Pero eso no debería ser. No, claro. No podemos pedir que un trabajador que tiene haga 20, todo ese, haga esa investigación. Porque no corresponde. Claro. Porque es más, correspondería, tenemos que cambiar la lógica. Quien administra su fondo tendría que ser lo más transparente posible y rendir cuentas de una buena forma. Y esta no es la forma que están rindiendo cuentas. Entonces, por algo también se hace esto, ¿no? Entonces, siguiendo adelante, se paga veníamos con que 12 millones de dólares, 5 millones de dólares en sueldo, después teníamos casi un millón de dólares en gasto de computación, que después algunos otros gastos, de alquiler, etcétera, etcétera, el impuesto a la renta, terminamos, es que al final del partido tienen un resultado positivo, cercano a los 3 millones de dólares más o menos, y decimos, ¿3 millones de dólares es mucho o es poco? Y la forma correcta de comparar esos 3 millones de dólares es respecto a lo que ellos invirtieron, porque es la ganancia de ellos. Claro. Entonces, ellos invirtieron en su patrimonio, ¿sí? El patrimonio, según el estado contable, son 647 millones de pesos, llevado a dólares son 16 millones de dólares. Eso es lo que puso. Esos 16 millones de dólares no es que lo pusieron. Pusieron muy poquito, un 10% de eso, y después fueron utilidades que fueron dejando dentro del negocio. Son 16 millones de dólares que es de estos tres, Bandes, sí. Cabal, uh-huh. Y la otra chiquita que no me acuerdo el nombre, ¿está? ¿Sí? Si quieren le decimos el nombre correcto, así dice. Ya vamos a... Ah, de las empresas de integrantes, sí, decís. Ahí va. Eran Bandes, Cabal y Fucac. Uh-huh. Perdón, la chica era Cabal. Uh-huh. Bandes 77, 14 Fucac y 8 Cabal. Esos 16 millones entre los tres es propiedad de ellos, ¿está? En los porcentajes que dijimos, ¿está? Esos 16 millones le permitieron generar 3 millones de ganancias este año. Entonces, en este año tuvieron un 23% de ganancia. Un 23% de ganancia. Y cuando a vos te informan, te dicen que ganaste un 10, un 9, un 11. Pero ellos ganan un 23. ¿Y por qué ganan un 23? Porque hacen como una especie de plusvalía, ¿no? A vos te pagan un 11, ellos lo invierten a más, sacan más dinero y la diferencia la reciben ellos. Bien, quedó más o menos claro, sí. Eso. Laura nos escribe y dice, ¿en qué radica la diferencia entre los ahorros depositados por la población directamente en los bancos uruguayos y los usos que de ellos hacen los bancos y los dineros de trabajadores en AFAPS? Gracias. Bien, vamos a contestarlo. Vos en el banco vas, dependiendo del depósito, pues lo sacás cuando vos querés. Primer diferencia. Uh-huh. En la AFAP lo sacás únicamente cuando pase un evento que sea jubilación, que es el más común, o muerte, o algún otro evento así. Uh-huh. Después, en cuanto a los bancos, los bancos tienen más amplitud en el uso de los fondos, pero también está condicionado con que vos te podés ir en 2 minutos. Entonces tampoco tienen que saber cómo vos retirás el... Y ella pregunta cómo se utiliza esa plata a través los bancos, cómo la utilizan o cómo la utilizan las AFAP, ¿no? Los bancos van a orientarse más al préstamo para inversión, para consumo, etcétera. Las AFAP van más a una lista de inversiones específica. Bien. Pero ¿qué pasa? La AFAP tiene la ventaja que sabe que ese fondo lo va a disponer, por ejemplo, si vos tenés, a empezar hoy a trabajar, sabe que tiene con el fondo que le depositas mañana, tiene 30 años para laburar con él. Uh-huh. Entonces perfectamente puede comprar un bono a 30 años. El banco no puede hacer eso, que vos le depositas a la vista. Por ejemplo, vos, no sé, cobraste una indemnización por despido, la depositaste, y la vas a sacar en poco, porque estás sin laburo. Sí, sí, claro. ¿Entendés? No lo vas a tener 30 años. Entonces la AFAP tiene otro margen que también dice, bueno, está, invierto en esto, espera el momento adecuado para venderlo. Y también hay una cosa que lo estábamos comentando en el corte. ¿Qué compran y a quién se lo compran? Porque los títulos cambian todos los días, en cada momento de precio. Es un tiempo real. ¿Qué te garantiza que hay en esa compra y venta? ¿Qué te da la claridad de esa compra y venta? Que debería haberla porque no es dinero de ellos. ¿Está? Bien. Seguimos entonces. Sí. Entonces, tuvieron resultado importante. Dijimos que de lo que ellos invierten, esta FAP gana un 24, un 23 y algo. Habíamos dicho la otra, la vez pasada, un 24. Esta un 23. ¿Pero qué hacen? Es ese dinero que generalmente que hace el dueño de una empresa. Le da utilidades, tiene dos opciones. O la deja entrar a la empresa y le reinvierte, o la retira. Entonces, eso se llaman dividendos, porque es una sociedad anónima. Eso es un dividendo. Entonces, si vos vas a leer lo que dice la memoria, yo se los voy a leer para que vean cómo informan. En cuanto a la distribución de utilidades, Esta será ajustada a estricto apego al requerimiento de patrimonio previsto en el artículo 97 de la ley 16.713, correspondiente a 150.000 unidades reajustables y a la conformación de la reserva especial prevista en tal artículo. Ahí eso no está hecho para que alguien lo entienda. Ahí que te están diciendo, yo voy a distribuir los dividendos siempre y cuando cumpliendo que tengo que tener un capital mínimo y una reserva. Nada más, eso claro. Están diciendo. Eso es lo que figura en la memoria. Bárbaro. Entonces entramos a rascar, rasqueteamos, sí. Y encontramos las actas de asamblea. Y en las actas de asamblea, te voy a leer, hay tres asambleas distintas. ¿Está? Hay una del 24 de abril del año 20, que tema dividendo. Sí. Hay otra del 23 de marzo del 21. Y otra del 21 de diciembre del 21. O sea que estamos abril 20, marzo 21 y diciembre 21. Estamos hablando un año y poquito. Sí, sí. ¿Sí? ¿Está? Un año y meses. Uh-huh. El 20 de abril del año. En abril del 20, primera asamblea, que yo encontré, y no fui mucho más para atrás, ¿no? Se repartieron utilidades por 110 millones de pesos. En la siguiente, que fue en marzo del otro año, ¿no? Sí. ¿Está? 64 millones, 110 más 64, ¿está? Y en la de diciembre de ese mismo año, 80 millones. Entonces, la cuenta es fácil, ¿no? Vamos a sacarle los millones, decimos 110, dijimos la primera, 64 más 80. Eso da 254 millones de pesos en un año y poquito. Eso equivale a 6 millones de dólares. En un año y 6 meses, ponerles, se repartieron 6 millones de dólares. Y habían puesto 16. O sea que es un negocio muy interesante, sí, sí. ¿No? Totalmente, clarísimo. ¿Sí? Ponele que vos puedas invertir 10 mil dólares. Vamos a la escala nuestra. 10 mil dólares, ¿no? O 16 mil dólares. Y en un año y medio te da 6 mil. ¿No es un buen negocio? Redondo. Renegoció. Y seguís claro. Teniendo el negocio, ¿no? Obviamente. Y seguí sigue funcionando. Y seguís. ¿No le parece que esto son ganancias muy desmedidas? Y cuando hay ganancias muy desmedidas es por algo. ¿Eh? Ay, sos desconfiado. El rencor que tenés por no ser dueño de una FAP de esa. Entonces, en términos generales, es que en 16 millones en un año y poco retiraron 6, retiraron un 37% del patrimonio. O sea que es un muy buen negocio. ¿Bien? Mm. Y lo último, que siempre dejamos para el final, que yo le llamaría el segmento Noticias Buenas para el Invierno. ¿Sí? Que como todas las AFAP tienen cosas que hacen que, para mi gusto, en este tipo de administradoras no tendrían que ir. ¿Está? Mm. Como habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Sura, sí. La Fundación Los Pinos, el Colegio Providencia, un montón de inversiones y cosas. En este caso, es menor, pero también se hicieron actividades y como lo hacemos en todas, tenemos que hacerla en esta también, se hacen actividades como por ejemplo la promoción de un libro sí. De arte gráfico, ¿sí? Con un colectivo que se llama Mercadito de Ilustraciones, y se hizo un calendario, etcétera, etcétera, que la FAP fue quien lo financió, y lo otro también, que la administradora, la integración AFAP, es la responsable del mantenimiento y cuidado del espacio público donde se encuentra el Libertador Simón Bolívar, acá capaz que era, ubicado en la Rambla Argentina. Durante 2020 se brindó apoyo a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para realizar actividades protocolares en ese espacio, así como otras actividades culturales. ¿Tá? También el dinero de la AFAP fue... Ahí tiene que ver capaz que el bande también, ¿no? Ahí tiene que ver el bande ahí, ¿está? Y después, lo último que yo quiero rescatarle es que en esta AFAP particularmente llama la atención que la empresa auditora de esta AFAP es propiedad de un ex director del Banco República. Mira. ¿Sí? Entonces, es la empresa Stavros Moyale Asociado, cuyo fue director del Banco República hasta el 2018, ¿sí? Y también es auditor de esta AFAP y a su vez ha prestado servicios en República AFAP, lo hemos mencionado también. Entonces, tenemos un conglomerado, sí, sí. Y repasando uno de los párrafos de la FAP, también fijándonos, dicen que la firma cumple 4 años solamente de trabajo. Y si miramos, tiene desde el año, desde que era COFAC, es la auditora de esta misma AFAP. Entonces llama la atención cómo un auditor va a ser independiente si tiene asegurado durante 20 años con una pequeña corte en el medio, y hay normas del Banco Central que impiden esta permanencia en el cargo. Entonces, como que yo juegue todos los partidos de fútbol y siempre me pongan el mismo juez. Yo no sé si estaríamos todos de acuerdo que me cobre, si yo fuera un equipo de los grandes, siempre me cobre el mismo juez. Entonces, lo dejo planteado. Por otras cosas nos parecería raro. En esto no nos parece raro. Entonces, me parece que en algunas de estas cositas no prestamos la atención adecuada. Por ejemplo, en la AFAP no sería malo que hubiera en lista y sea una selección aleatoria de los auditores, o que se lo hiciera la propia Universidad de la República, que hubiera las auditorías de este tipo de cosas recayeran en lugares donde se garantice un determinado no compromiso. Pues yo te audito y mañana me seleccionan para tal lado, o si yo mañana soy dueño, director de un banco, y después paso a ser auditor, después el auditor dentro de ese mismo lugar pasa a trabajar personal mío para dentro de la firma, no hay independencia. ¿Qué voy a auditar yo? Y ya vimos que hay 250 millones de dólares que no sabemos en dónde están invertidos. Claro. Luis, no, por lo menos nos quedan un par de minutos, no llegamos a mencionar mucho las otras dos instituciones que vos planteabas la pregunta, ¿no? Corporación Financiera Internacional y Corporación Andina de Fomento. No, la audiencia no nos contestó nada. No. No me hace ¿verdad que no existen? Una corresponde al Banco Mundial, ¿sí? Sí, la institución Corporación Financiera Internacional, y la otra es la Corporación Andina de Fomento, es una especie de banco de desarrollo regional. Su sede principal está en Caracas, y acá al lado del Teatro Solís tenemos una sede donde era el mercado, donde está Funfun ahí. Ajá. Cierto, claro, sí. Claro, está Cinemateca y todo eso. Bueno, ahí tenemos una, y es un organismo internacional. Con lo bien que le vendría a Cinemateca que la corporación le pasara unos pesos, ¿no? Seguro, ahí va. Bueno, mira, ¿ves? Tenemos un dinero invertido. O sea, tenemos dinero invertido nuestro. Responsabilidad social empresarial. Ahí va. Podría la CAF devolver en entradas. Ayudar en entradas a la gente de Interacción AFAP, darle entrada gratis. No, no podrían pasar películas Cinemateca que cuestionaran el sistema financiero. Ah, capaz. Ahí se complicó. Empezarían los condicionamientos. Bueno, así que por lo menos quedan titular de esas instituciones, y llegamos justo a las 10 de la mañana. La vamos a seguir, Luis, seguimos con el tema. No sé si podríamos llegar a hacer esto mismo que hicimos, que no lo hicimos para todas. Ajá. ¿En qué invierten? Por ejemplo, si es verdad que las AFAP invierten en el gobierno de Qatar, claro, si es verdad, claro, que las AFAP invierten en papeles del gobierno de Estados Unidos, si capaz que invierten algo en el Banco Mundial, habría que buscar eso, capaz que hay, pero bueno, por ahora lo ponemos en condiciones. Claro, muy bien. Contar Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, vamos arriba.